Bueno, la desnutrición, hay dos tipos de desnutrición. Hay una nutrición primaria y una desnutrición secundaria. La desnutrición primaria, que es la que a vos te referís la pregunta, porque es aquella que se carencia no solamente de nutrientes, sino el afecto y el cariño. O sea, un chico que nace y que no se cumple la satisfacción de sus necesidades básicas, lleva a lo que se denomina la desnutrición. ¿Qué serían las necesidades básicas? Las necesidades básicas que tiene un chico serían la alimentación, sería el contacto corporal, el movimiento, la contención corporal, el abrigo. Esas necesidades básicas se dan porque lo da la mamá con amor, digamos. Entonces un chico puede ser un desnutrido emocional, psicológicamente y también orgánicamente, ¿no? O sea, porque las necesidades, la parte de las necesidades básicas es eso, es que el bebé reciba estas cosas, alimentación, contacto, movimiento, que después será el juego, contención, ¿no? O sea, sobre todo el primer año que requiere contención de la mamá para, de alguna manera, soportar la gravedad. El bebé todavía no puede, no tiene estabilidad, ¿no? Entonces, bueno, esas necesidades básicas, que podríamos resumirlo así en 5 o 6, si se carencian, el chico tiene una carencia afectiva y una carencia alimentaria, digamos, una carencia nutricional, vamos a ponerlo así. Y eso sería una desnutrición primaria. Claro. Después están las desnutriciones secundarias, que también que se deben a una mala calidad de alimentación o no alimentación en, por ejemplo, enfermedades. Por ejemplo, la tuberculosis trae inanición y desnutrición, por ejemplo. Hay otras enfermedades, por ejemplo, la enfermedad celíaca, que es una enfermedad de mala absorción. Quiere decir, hay una enfermedad de base que evidentemente no permite esa enfermedad, digamos, metabolizar o absorber bien los alimentos, a pesar de que uno le puede dar una buena alimentación. Es decir, eso sería una desnutrición secundaria a enfermedades